pequeña aldea cerca de la frontera de México vivía la adorable Juanita, hija de un cosechador de bananas. A ella le gustaba cantar y soñaba con llegar a la ópera, pero su padre reía y reía. Sin importarle de ello, Juanita cantaba todos los días en los plantíos sin dejar de trabajar. Y a triunfar en la ciudad, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. Juanita se fue a la ciudad en busca de fama y fortuna. Solo necesitó un puñado de canciones y al público conquistó y fue famosa. Su padre, asombrado allí en el plantío, se preguntaba: ¿es Juanita una estrella? Salió corriendo a la calle, fue hasta la ciudad y se compró él también una guitarra. Juanita Banana.